sé que un día nos dejará. Firma la rocha en la medida. Y sé que un día nos dejará. Vid na costa da chora saudade. Mas sempre não nasce inchada. Se din sol cascou a meia-noite. Tá corre conta, luta, tá sofrer. Bagria que fiz com pai ou sem pai. Tá aguenta que a gente tudo seis vezes. Tem de casa para a de fome. Esse que é um jeito que nos terra. Nos hornos pitrol, nos vivência. Esse que é um jeito que nos terra. Nos saudade, nos cresceu, luz, nos vida. Retrato de pintor na rocha. Chora de cantar pra mãe. Que emoção, só dá pra ver. Mas se me tá espiado a lua. Tá trato de pintar na rocha. Choro de cantar pra mãe. Que emoção, só dá pra ver. Mas se me tá espiado a lua. Esse que ande nos terra. Não levantar pra todo mundo olhar. No por na peir, no sentir, no amar. No cantar, na nos morna. Na nos batuque coladeira. Fa universo intercata saber. Esse que amdir nos terra. Esse que amdir nos terra. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Nos ornos pitrol, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra. Nos saudade, nos cresceu, luz, nos vida. Esse que é um dia nos terra. Não levantar pra todo mundo olhar. Não pôr na peito, não sentir, não amar. Não cantar, na nos morna. Na nos batuque coladeira. Pra universo inteiro ficar tá saber. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Esse que é um dia nos terra. Nos ornos pitrol, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra. Nos soldados que cresceu, luz nos vida. Esse que é um dia nos terra. Nos hornos pitrol, nos riqueza. Esse que é um dia nos terra. Estão escutando Diversas. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 40 minutos, tal como lo anunciamos al inicio del programa. Amigas, amigos oyentes, está con nosotros Laura Montilla. Ella es directora de ILACOD, que es el Instituto Latinoamericano de Coaching. Este instituto trabaja en temas de psiquiatría, neuroestimulación bilateral alterna de cambio de creencias, trabajan en temas de yin cerebral, al rescate del cerebro, aparatología y vanguardia, entre otros temas. Bienvenida, Laura. Tal como estaba previsto, vamos a hablar sobre el bullying. Laura, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría conversar sobre el concepto en sí, de dónde viene el tema bullying y desde cuándo comienza a tratarse como un problema en sí. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos nuestros escuchas. Gracias, don Jaime, muy amable. La verdad es que esto ha existido toda la vida. Los seres humanos estamos capacitados neurológicamente para compararnos. Nosotros existimos en la presencia del otro. Nosotros existimos porque hay otro que hace algo diferente o hace algo parecido, porque lo modelamos o nos alejamos. Dentro de a dónde queremos ir con nuestra vida y de qué nos alejamos, está el que el cerebro sea capaz de establecer constantemente comparaciones, asociaciones, y pueda repercutir lo que estamos aprendiendo hoy con lo que aprendimos después para tomar nuevas decisiones y cambiar eso que viene. Entonces, toda la vida nos hemos hecho bullying. Ahora hay diferentes nombres, burla, chalequeo, hay diferentes nombres. Toda la vida lo hemos hecho. Lo que pasa, a nuestro modo de ver, es que ha llegado a tales extremos en este momento que los niños son la punta de lanza por la que la sociedad está acusando. Cuando nosotros vemos las series de televisión que generalmente ven nuestros niños, hay bullying a los papás, a los que no son iguales, a los que no se visten así, a los que no usan un tipo de decorado tal o cual, a los que tienen alguna discapacidad, a los que tienen un modo de pensar diferente. Y la televisión en este momento está siendo maestra de nuestros niños. ¿Esos tonos de voz que ustedes oyen hablar en nuestros niños? Utilizando términos que no son nuestros, son términos y voces que se oyen de las traducciones. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad permitiendo que la televisión, con series que están impactando en modas, en modos de pensamiento y de actuar, sea la que dirige a nuestros muchachos? Nuestros muchachos son nuestros profesores, nuestros muchachos son nuestros padres, nuestros muchachos son nuestras madres. A ellos los educamos de esa manera y ellos educan a su vez de esa manera. Cuando un niño acusa bullying como algo ya que es impactante como pandemia social, es porque ahora a través de las redes es muy fácil poner una muchacha en ropa íntima y ponerle la leyenda y que todo el mundo se entere. En un segundo está en las redes mundiales. Eso ha hecho que la respuesta de los muchachos frente a eso sea tan aparatosa como el suicidio. Ahora, lo que acaba de mencionar Laura es muy importante, pero hay que centrarnos en algo. Hoy se les ha tomado en cuenta a los pequeños porque ellos son, diría, los más afectados, sin dejar de lado lo que pasa con los grandes, que también son bulliados. También, Laura. Los hombres, las mujeres, los niños, los negros, los blancos. Pueden asumirlo con mayor responsabilidad y pueden un poco ceder, pero hay un problema en los pequeños. ¿Cómo se presenta este tema del bullying con los pequeños en los colegios, en la escuela? Hay muchos indicadores. Un indicador que no necesito ver a un niño bulleado es el tipo y calidad de relación que tenemos los docentes con el director, los directores y entre los maestros. El tipo y calidad de dirección, de comunicación que tenemos los docentes con los padres. Ya desde ahí yo puedo apuntar a que en esa escuela mi hijo podría sufrir algo así. Porque una escuela que no deja pasar a los padres, que no deja que se hagan reuniones, que no permite que hayan talleres para que los padres aprendan herramientas para armonizar mejor el cerebro de sus hijos y el de ellos propios, es una escuela donde seguramente estas cosas pasan y nadie se da cuenta. Entonces, lo primero es el tipo y calidad de la comunicación alrededor de ese niño. Nosotros somos los responsables de darle protección, acunarlo, que su autoestima se cuide al máximo, porque de ahí va a depender la conducta de toda su vida. Un niño contenido por una mamá amorosa, por una familia amorosa, por una escuela respetuosa y afectuosa también, es un niño que va a ser un adulto de mucha mayor impacto social que un niño que su familia no lo ha contenido, no le ha tenido paciencia, va a una escuela igual y se va reproduciendo. Ahora, de las consecuencias que podría tener una persona que ha sido bulleada, así se dice. Sí. Dura por largo tiempo e inclusive toda la vida en el ser humano, Laura. Sí, pero también depende del ser humano. Hay seres humanos que se llaman resilientes. Es un término de la física que sea, específicamente de la ingeniería mecánica que se ha llevado a la psicología. Es cuando los materiales son estirados, tocados al máximo y ellos no se rompen. Todo lo contrario, cambian y se fortalecen. Las personas, dependiendo de, aunque sea uno en nuestro entorno, un tío, un abuelo, un vecino, el papá de tu hermano, el papá del vecino tuyo, de tu primo, esa persona puede marcar la diferencia. No necesitamos ser todos, mientras vamos aprendiendo, la escala histórica de evolución de la humanidad es muy grande. A lo mejor no nos toca vivir en una sociedad que ya sepa estas cosas, pero sí nos toca quizás educar a un niño pequeño que es vecino nuestro. Y que cuando yo lo veo salir de su casa llorando, le digo, ¿cuánto vas a durar con esa tristeza? Hay una diferencia entre estar triste y estar contento. Y estar triste no tiene por qué quedarse contigo. Es valioso y nos hace aprender, pero no tenemos que llevar todo el día. Así esté la mamá en el ascensor. Yo le digo eso a un niño y ya puede ser que yo haga un niño resiliente. Entonces, uno de los factores que podemos tomar en cuenta es cada uno de nosotros, los que estamos escuchando el programa, ¿qué podemos hacer por cualquier niño que veamos por allí? Cuando viene un niño de la escuela y dice que le pegaron, pensar un minuto antes de decirle, péguele usted más duro. Y es eso lo que se suele decir. Exacto. Entonces, dale doble. ¡Pare! ¡Stop! Bocina, semáforo, luz roja. Paremos un momento antes de decir, esa es la sociedad que queremos. Si yo mando a mi vecino, a mi sobrino, a mi hijo, a pegarle más duro a otro, ¿qué sociedad estoy construyendo? Entonces, cuando yo puedo con mi cerebro ver en gran margen lo que está ocurriendo en el mundo y puedo decir, yo voy a intervenir en este momento específico, tengo una visión antes, en y después. Se llama tiempo integrado. No tengo una visión. Te pegaron, anda y le pegas. Atomismo. Pensamiento del tiempo que no es integrado, sino que está detenido. Y así nos vamos deteniendo. Entonces, una persona que le hicieron bullying cuando pequeña se puede quedar detenida en vez de verlo como un tiempo integrado y decir, lo que a mí me hicieron no voy a permitir que se lo hagan a otros. Y yo voy a buscar herramientas porque el cerebro está capacitado neurológicamente para repetirnos. Aprender algo requiere un nivel de energía, un nivel de trabajo, que bueno, por eso es que aprender un idioma, después que uno ya pasó cierta edad le cuesta más, aprender cosas motoras, pero los cambios de conducta, solo con desearlo ya tenemos la mitad del partido ganado. Sí hay que trabajar en herramientas, no es de la nada, no es una magia. Ah, yo no voy a hacer lo que me hicieron. No, el cerebro está diseñado para hacer lo que me hicieron. Laura, ¿cómo puede darse cuenta un adulto, ya sea el profesor en la escuela o ya sean los padres en sus respectivas casas, de que un niño está siendo bulleado? Porque los niños usualmente no avisan, no comunican este particular a los padres. No avisan y no comunican porque la comunicación es ineficiente. No vamos a culpar a nadie. Piense usted que está oyendo el programa. ¿Cómo se comunica con su hijo? ¿En términos instruccionales o de formación? Instructivos. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Te bañaste? ¿Es hora de comer? ¿No te has bañado? ¿Qué estás esperando? Nos reducimos en la comunicación a dar instrucciones. Cuando, si mi comunicación, si usted que nos está oyendo, está revisando y ve que su comunicación tiene un 80, un 70, o más del 50% de instrucciones y no a favor de la formación, cambia el porcentaje. amplíe el porcentaje de formación, porque las instrucciones, no hay remedio, ellas van a estar ahí, y un niño no va a tomar un hábito porque usted se lo diga 3 días, va a tomar el hábito por 7 años. Entonces, en 7 años, los primeros 7 años, ¿cuánto porcentaje estamos dedicando a la instrucción y cuánto a la formación? 80% de nuestro tiempo es instructivo. Ya usted sabe que su hijo está en peligro de ser bulleado sin tener todavía ningún síntoma. Ya usted sabe, por el tipo y calidad de comunicación que usted está teniendo con su hijo, con su sobrino, con su hermano, con el vecino, que es probable que sea bulleado y usted no lo sepa. Porque no va a haber la comunicación para que se lo cuente. Entonces, no es que los niños no hablan porque no quieren. Los niños son los más comunicativos en general. Puede ser que haya un niño bastante tímido, pero la mayoría, su tendencia es a hablar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tienen el espacio. Entonces, revisemos, ¿en qué porcentaje estamos nosotros siendo comunicativos? Ese va a ser el porcentaje en que tenemos el peligro de que nuestros hijos estén bulleados y que no nos digan nada. Porque hay casos en que el buleo será igual, tenemos muchos factores. Y si bulean a nuestro hijo en la escuela, pero nosotros nos enteramos, él no los cuenta, la situación es muy diferente a que nosotros no lo sepamos. Y podemos empezar a tomar más medidas, que siempre serán en conjunto, siempre serán integradamente. Un papá que no avisa en un colegio y que no hace un seguimiento hasta ver qué está pasando en ese salón, es un papá que está corriendo el riesgo de hacerse cómplice de ese silencio que estamos teniendo por falta de herramientas. No es cuestión de bueno o malo. Falta de herramientas en mi salón. Yo tengo que dar 40 objetivos en esta semana y los niñitos me están diciendo que se está metiendo con él. Laura, extra micrófono, conversábamos sobre casos que ya han ocurrido acá en el país, como han llegado inclusive al suicidio. Sí. Y lo primero que hacemos es buscar al primer responsable que asoma. Sí. ¿Cómo funciona este tipo de cosas cuando se busca un responsable de por qué un niño es bulleado? Porque en el mundo de las neurociencias, en este momento, hay dos gritos, pero así que ojalá nos resuenen en los oídos. Uno es pensamiento sistémico, ¿verdad? Todo está conectado. Pensar que es tan sencillo que a mi hijo, porque lo bullearon, llegó a suicidarse, es demasiado pensamiento, al contrario de las conexiones, un pensamiento lineal. Es un pensamiento que va una cosa detrás de la otra, y así no funciona la vida. Todo lo que hacemos nosotros en esta emisora, en este momento, está teniendo un impacto. Y ese impacto puede ser desde una abuelita que lo oiga y le comente a la mamá, hasta un niño que esté oyendo, y esté oyendo ese niño que él tiene derecho a aprender herramientas para comunicarse mejor. Y tiene derecho a ser oído para poder que se sepa lo que le está ocurriendo. Entonces, una de las cosas que pasan es que no tenemos pensamiento sistémico y es muy fácil decir, fue la profesora de literatura. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? ¿Podemos enriquecer la conversación? Claro, sí. También está con nosotros el doctor Luis Arrocha, de este instituto denominado ILACOD, y a quien le saludamos cordialmente. Tenemos apenas unos 5 minutos, hemos hablado, doctor, sobre lo conceptual, hemos hablado cómo se presenta el bullying en las escuelas, cómo se presenta el bullying en los adultos, entre otras cosas, pero sí nos gustaría conocer... De su parte, doctor, los tipos de bullying que existen, ¿cómo identificarlos? Sí, muy bien, muy buenos días. Fíjate, estoy viendo allá un afiche que dice venciendo la cordura. Durante mucho tiempo, como decía Laura, la energía de la investigación científica estaba focalizada en establecer relaciones causa-efecto. A produce B. Y la respuesta a eso, a ese exceso de racionamiento, de pensar en las cosas y de buscarle las 5 patas al gato, fue precisamente una respuesta social de vencer la cordura. Entonces, dejarnos llevar por las emociones sin tomar en cuenta todo el sistema. Es decir, sin tomar en cuenta que las emociones son simplemente un disparador, un iniciador, la chispa que inicia un movimiento que va a traer consecuencias. Y que va a traer consecuencias no solo en quien las ejecuta, sino en toda la red social. Va a traer un impacto en todos los seres humanos. este nuevo concepto, donde entonces ahora estamos uniendo lo que es la razón con la emoción, con los sentimientos, con las acciones que ejecutamos y con las consecuencias que derivan de esas acciones que ejecutamos, es un enfoque que nos permite entender mucho más y tener más aplicaciones prácticas. Entonces, si lo llevamos al caso específico del bullying, es necesario hacer ese análisis que inició Laura, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que eso es responsabilidad de quién? Imagínate un juego de fútbol. En el juego de fútbol, el delantero es el que mete el gol. Y es el que sale en la fotografía. Pero ese gol lo metió ese delantero. Si nosotros nos retrotraemos a lo que ocurrió durante el juego, participaron todos los jugadores para que se diera esa oportunidad para que esa persona metiera el gol. Esa capacidad de analizar el juego completo es lo que estamos propiciando ahora. Y es lo que la ciencia contemporánea está disparando. Es lo que se llama ultramodernidad. Uh-huh. Entonces, en el bullying estamos involucrados todos. En estos días, un amigo nos comentaba, nos decía, es que hay niños que le hacen bullying en su casa. Y es verdad. Hay niños que, por el tipo de educación que están recibiendo, y a lo mejor puede ser con muy buena intención, lo que están haciendo es deteriorarle su autoestima, deteriorarle sus competencias para poder responder ante situaciones escolares. Una familia, por ejemplo, que no conversa, una familia que no conversa acerca de lo que pasó en el colegio cada día, que no conversa acerca de lo que pasó en el trabajo. ¿Qué te pasó en el trabajo, papá? ¿Y cómo te fue? Y tal, y mira, mamá, ¿y qué pasó? Y cuéntame. Una familia que no tiene eso es una familia que se presta al bullying. En vulnerable. Cambio, es muy vulnerable. Es una familia que está en un estado de vulnerabilidad extrema. En cambio, una familia que conversa, fácilmente se descubre, en un momentico, quién está directamente bulleando a quién, ¿no? Y que eso no es nada más que como una manifestación terminal de un proceso mucho más complejo, donde están involucrados los padres, donde están involucrados los maestros, donde está involucrado el colegio como institución, donde está involucrado el Estado como organizador de las relaciones sociales, donde estamos involucrados todos. Doctor, sobre lo que usted acaba de mencionar, se me viene a la mente algo que indirectamente o directamente está ocurriendo. En las mesas, en los almuerzos o en las cenas, la mayoría, padre, madre e hijos, están en sus respectivos celulares, en sus iPods, y cada cual vive en su mundo, y son unos hogares vulnerables, como decía Laura. Exactamente, sí. O sea, la tecnología tiene dos opciones. O la usamos a ella o la tecnología nos usa a nosotros. Entonces, cuando yo utilizo la tecnología para desconectarme de mi núcleo originario, para conectarme con otra cosa, yo estoy perdiendo poder en ese núcleo originario. Si la familia, el padre está chateando por un lado, está viendo noticias o está viendo información que también es de tipo social, porque no es que dejemos la red social, sino que nos conectamos en enchufes distintos. Lo cual, si hacemos un paréntesis, pudiera decir, bueno, podemos incluso tomar los espacios familiares para hacer todo ese tipo de cosas. Vamos a chatear un ratito y vamos a revisar qué nos estamos diciendo para conversar acerca de esto. Vamos a leer, les voy a leer esta noticia de lo que ocurrió esta mañana en la ciudad mientras yo llegaba al trabajo. Podemos involucrarlo en vez de que eso sea una manera de salirnos. Y de esa forma que estemos más alerta, más formando a esos muchachos y menos vulnerables. Pero es bastante complicado, Laura y doctor, porque definitivamente las conversaciones o los diálogos que se suele tener a través del chat son demasiado básicos, demasiado simples, inclusive afectando al lenguaje como tal. Claro, Jaime, claro. Pero hay todo, el niño está oyendo todo. El otro día un amigo mío decía, no, los niños no oyen radio. Y si tú tienes el radio prendido en tu carro, ahorita la mamá que está allí, el papá que está en un carro y hay un niño cerca, él tiene los oídos tapados. Él está oyendo todo. Entonces, no porque esté clasificado para niños o adultos significa que los niños no están metidos. Entonces, sí, es verdad, es una presencia a tiempo completo la del adulto en la vida de los niños y no nos damos cuenta. Entonces, darnos cuenta de eso es utilizar al máximo ese tiempo. Y que si lo único que pasó fue una mosquita y el niñito intentó, vamos a no poner una mosquita para no herir susceptibilidades, pero una arañita. Y el niño la va a matar, tú le expliques que ella forma parte, que ella se come los zancuditos, que ella forma parte de este hábitat de donde todos tenemos derecho. Laura, lamentablemente se acabó el tiempo y de seguro vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos para largo y de otros temas más con los expertos de ILACOS, Instituto Latinoamericano de Coaching. Gracias al doctor Luis Arocha y gracias a Laura Montilla. Recuerden, todos los lunes a partir de las 10:30 estaremos hablando de estos temas. Son las 11 de la mañana, 0 minutos. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día del Maestro y el Pacharraimi en Domingos de Casa Abierta. Participan Pueblo Nuevo, Arturo Hidalgo y los Tres de América, Trío Cantoral, suena guitarra, Los del Recuerdo, invitados Grupo Guillari y Juan Carlos Valladares, desfile de las parroquias y organizaciones culturales, feria de artesanías, gastronomía y libros, Ágora 12 de abril, 9 horas, entrada libre. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo. Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Guarda.

en los diferentes sitios donde se vende. Espero que no. Porque mucha gente tiene otra lectura. Dice que mientras más se ha vendido el disco, más conocidos son o más productivos son, tomando en consideración de que lo que hacemos nosotros no es muy conocido. Claro, o sea, el hecho es que le llega al autor a la final, ¿no? Si es que la película, o sea, con todo gusto uno quiere que se vea la película bastante, pero el problema es que inviertes 3 años en una película. O sea, por ejemplo, yo invertí 3 años de trabajo en una película y no tienes tiempo para estar trabajando en otras cosas. Entonces, la única esperanza que tienes es de que te llegue 50 centavos del dólar invertido, ¿no? Entonces, es una ayuda mutua. Sé que hay convenios con grupos de distribución, sí, en los que se venden la película en estos lugares. Se les puede llamar piratería, pero bueno, ya están casi legalizados, sí. Entonces, porque te emiten factura. Sí, entonces hay como un convenio con el cine ecuatoriano de que ellos dan el espacio y venden las películas y todo bien. Pero sí, igual siempre van a haber un par de personas que van a romper este convenio, ¿no? Y ahí sí, no se puede hacer nada. Pero sí, es solamente pedir a esta gente que está promocionando, que es bueno que promocionen, pero pensar mutuamente, ¿no? Pensar de ayudarse mutuamente y que el autor también reciba algo de ese trabajo de 3 años, ¿no? El grill de César, no vamos a contar el argumento porque la idea es de que vayan a ver en el cine. Darío, ¿en dónde va a estar en exhibición? ¿Cuánto tiempo va a estar? Entre otros pormenores. Bueno, arranca este 10 de abril, ¿no? Arranca el estreno en Cinemark, Supercines, Multicines, en el 8:30 y en la Flaxo Cine voy a estar presente para un foro. Uh-huh. Y esperemos que esté en cartelera lo más que se pueda, esperemos que el boca a boca funcione muy bien. Tengo una buena sensación de que la gente le va a gustar la película. Lo tuvimos el año pasado aquí, como dije, en la Casa de la Cultura, y la reacción fue estupenda. Entonces, sí, pues es invitar a toda la gente que venga a ver el Grill de César a partir del 10 de abril. Y estamos hablando de las ciudades grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿verdad? Quito, Guayaquil, Ambato y Latacunga. Perfecto. Invitados cordialmente, amigas, amigos oyentes, a ver este filme, El Grill de César, un filme documental del director ecuatoriano Darío Aguirre. Son las 11 de la mañana con 22 minutos y de pronto algo se nos olvida, con gusto. No, pues yo creo que ahí hemos dicho todo. Vayan a ver El Grill de César el 10 de abril. Estaremos ahí para recibirlos con mucho, mucho cariño. Gracias a ti. Una pausa y retornamos enseguida. Saudade mais profundo, que tudo mais já navegado. Minha choia muito calado, na banda esquerda vinha peito. Saudade mais profundo, e tudo mais já navegado. Minha sonha muito calado, na banda esquerda vinha peito. Oh, inocência doce, já demais de mim. Cordal penoso, cordal banha de grãos. Oh, inocência doce, já demais de mim. Cordal penoso, cordal banha de grãos. Bosson é dor de pai, é fé de mãe, cordão. Vou cantar, munite, vou tristeza. Vos son dor di pai e fe di mai cordar. Vos cantar mundo inteiro, vos pureza. O inocência dos de mai de mil. Cordar penos, cordar panha regres. O inocência dos de mai de mil. Cordar penos, cordar panha regres. Con 27 minutos, amigas, amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Mañana cuando sean las 10:30 estaremos en una nueva emisión de Voces Diversas. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto. Hasta pronto.